andan diciendo también. Y a pesar de haber jurado que tu olvido me haría daño, ahora tú quieras volver. Piensas que soy un juguete, que lo tomas y lo dejas a tu antojo cuando quieras. Eso no va a suceder. Y me pregunto una vez más, ¿qué hasta cuándo me olvidarás? Porque tú fuiste quien prometió me olvidaría y no has podido. Dime hasta cuándo me olvidarás, dime hasta cuándo me olvidarás. Y no me importa que estés sufriendo, yo ya no quiero verte jamás. Que no se te olvide, mijo, ya no llames. Andan diciendo también que a pesar de haber jurado que tu olvido me haría daño, ahora tú quieras volver. Piensas que soy un juguete, que lo tomas y lo dejas a tu antojo cuando quieras. Eso no va a suceder. Y me pregunto una vez más, ¿qué hasta cuándo me olvidarás? Porque tú fuiste quien prometió me olvidaría y no has podido. Dime hasta cuándo me olvidarás, dime hasta cuándo me olvidarás. Y no me importa que estés sufriendo, yo ya no quiero verte jamás. Cuando canto en el palenque, se alborota la gallera, se alborota la gallera. Cuando canto en el palenque, y que yo no soy decente, que me paseo con cualquiera, por eso para la gente yo seré la caponera. ¡Ay, la, ay, la! Por eso para la gente yo seré la caponera. Y mucho con el peso, gallerito, que luego no vas a ver ni por qué perdiste. No soy como carne seca, que en cualquier gancho se atora, que en cualquier gancho se atora. No soy como carne seca, la gallina que es culeca, se pasó de jaladora. La mujer que nace terca, ni vuelta a nacer mejora. ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, ay, la! La mujer que nace terga ni vuelta a nacer mejora. A mí me dicen bonita, pero que me falta el freno, pero que me falta el freno. A mí me dicen bonita, que soy como dinamita, que prendo en cualquier terreno. A mí el amor siempre es bueno y eso Naiden me lo quita. Y han